se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Acá hemos vuelto a este Piedra Libre y ¿cuántas veces hemos hablado sobre el tema de Chevron, sobre el tema de ese contrato entre YPF y Chevron, esas cosas que nunca se supieron y que no se están sabiendo todavía a pesar de haber ciertos jueces que han dicho que tienen que dar a conocer el contrato tal como es? Y nosotros nos encontramos con este informe del Taller de Ecología y el Observatorio Petrolero Sur, donde se comunica la preocupación no solamente por la negativa de hacer público de YPF este contrato con Chevron, sino que ahora están las cuatro empresas offshore detrás de YPF Chevron. Ajá. Así que, pero no soy yo la que voy a hablar de temas, sino que estamos ya comunicados con Sergio Arilovich. Él es economista, profesor de economía en la Universidad Nacional de Rosario, y él nos va a explicar un poquito más. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te voy a pedir que subas un poquito tu volumen porque sí, te escucho muy bajo. Puede ser que porque estoy en la calle, ¿no? Bueno, sí, no importa. Ya lo vamos solucionando. Lo vamos solucionando. Cuando hablábamos, este es un problemón, ¿no? El tema de no conocer esto y aparte todas estas empresas offshore detrás de YPF Chevron. Sí, son como varias discusiones en una, ¿no? Por un lado, el derecho al conocimiento de la información pública. Información pública que además está vinculada con una empresa que es pública, que es mayoritariamente estatal. Por el otro, porque esto también está afectando un área sensible, que es el tema de la iniciativa de la explotación de hidrocarburos con criterios o métodos no convencionales, que es fracking, claro, el fracking, y cuyos antecedentes internacionales masivos, digamos, los conocidos en el caso de Estados Unidos, dan cuenta de un conjunto de daños fenomenales al ambiente, al agua potable, a la salud de las personas. La verdad que es impresionante recorrer los bufetes que en Estados Unidos se ocupan de la defensa de los daños causados por el fracking, con miles y miles y miles y miles de demandas, como algo así, como si fuera un preanuncio, preludio de lo que podría llegar a pasar en la Argentina. Pero específicamente, el tema que a nosotros nos preocupa y que trasuntamos en este documento, te quiero aclarar que el equipo es un equipo grande de trabajo que hace tiempo que viene trabajando sobre el tema petrolero, y en particular hemos seguido de cerca todo el proceso que desembocó primero en la privatización de YPF, después en la extranjerización de YPF en el año 99 cuando Repsol la adquirió, los intentos del grupo Petersen de entrar, y los desvaríos que hubo alrededor de ese intento, después la restatización y después la aparición de este último contrato o de este último acuerdo, que no sabemos todavía exactamente qué consiste porque una parte es no pública, pero que sí, en todo caso, uno puede inferir algunas cuestiones que son las que señalamos, digamos, como nota saliente. La primera es que el acuerdo no tiene como actores ni a YPF ni a Chevron, sino que el acuerdo tiene como actores a empresas radicadas en paraísos fiscales constituidos por ambos grupos. Primer cuestión. ¿Por qué se constituyen en paraísos fiscales? Siendo que además una de las partes estatal. Evidentemente, sí, esto tiene que ver con lo que llamaría, por ejemplo, el titular de la FIP, podría llamarlo una estrategia nociva de planificación fiscal para evadir impuestos, para evadir impuestos, etcétera. Pero en este caso tenemos una empresa del Estado, ¿no? Sí, claro. Una empresa del Estado, una empresa que es una sociedad anónima con capital mayoritariamente en poder del Estado Nacional. Entonces, la creación de estas empresas offshore, además, es llamativa como consecuencia de, si bien YPF en su propia memoria, ¿no?, dice que es de su propiedad en un 100% a través de una controlada en forma indirecta, no participa en la distribución de ganancias porque están orientadas hacia otros fines que tienen que ver con la característica del contrato, por una parte. Y por otra parte, el incremento del capital de esa, de una de las empresas offshore, que es la titular de la explotación de Loma Campana y Vaca Muerta, sí, en realidad lo es bajo una forma contractual que hasta la información que disponemos hasta el momento, esperemos que se vea publicidad al resto, la información que disponemos hasta el momento nos dicen que en realidad Quebrón no ha invertido dinero, sino que lo que ha hecho es prestarle dinero a través de una de esas subsidiarias creadas en un paraíso fiscal, a la ubicada en otro paraíso fiscal, que es propiedad de YPF, y este préstamo de dinero tiene como garantía prendaria parte de la producción que explota ni más ni menos que esta misma empresa de YPF ubicada en paraíso fiscal, con lo cual ni siquiera riesgo empresario tendría porque se trataría de un préstamo hasta la información disponible que hemos trabajado y analizado, ¿no? O sea, no hay una inversión. No se trata de una inversión. Inversión se supone que está atada al riesgo. Un préstamo no. Obviamente el deudor puede no pagarte, pero además hay constituida una prenda. Esta garantía prendaria, además, es la que explica, por su tamaño, la capitalización de la empresa offshore. En realidad, el incremento del capital sería o vendría de la mano de la posibilidad del ingreso del dinero, que en realidad es una operación de préstamo y no una operación de inversión, lo cual es muy raro. Sí, más allá también que todas estas cosas en cualquier problema van a ser tomadas por directamente aplicables en el marco jurídico del Estado de Nueva York, ¿no? O sea, volvemos a no poder nosotros decidir ante alguna situación como esta, lo toman desde otro lugar. Ya tenemos bastante con los fondos buitres y todo lo demás, lo que deciden, y ahora también esto. Bueno, ahora, además, esto que vos planteas tiene una razón de ser. La Argentina fue en América Latina el país que mayor cantidad de tratados bilaterales de inversión firmó durante los años 90 y la pertenencia al CIADI, que es esta especie de tribunal que defiende las multinacionales cuando invierten dinero en los países del tercer mundo. La pertenencia al CIADI hace que si hay alguna controversia se plantee ante esta especie de tribunal la diferencia en los contratos. Ahora, vos no podés presentar cosas si no tenés a su vez un tratado bilateral de inflación firmado. Los tratados bilaterales existen, preexisten a este tipo de contratos, te digo, son de los años 90, y por lo tanto la prórroga de jurisdicción, esto es la renuncia a la jurisdicción local y la jurisdicción, y fijar como jurisdicción la extranjera, que en este caso son los tribunales de New York, son prácticamente una condición sine qua non del conjunto de los acuerdos que en general se han firmado con compañías extranjeras. Hay algunas excepciones, pero la verdad que son la confirmación de la regla, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, lo que uno se tendría que plantear es, bueno, y si mañana hubiese alguna diferencia con respecto al importe que se intenta cobrar, o hubiese una diferencia con respecto a la definición del tamaño de la prenda o del dinero que se quisiera cobrar, ¿a dónde se va a resolver esta controversia? Y se va a resolver en los tribunales de Nueva York. En este caso, en los tribunales de Nueva York, claro. Y paradójicamente, uno puede observar no solo lo que le ha ocurrido al Estado argentino, sino lo que ha ocurrido, por ejemplo, o lo que le está ocurriendo al Estado uruguayo, ¿no? Que también va camino a perder una controversia allí en Suiza con la Philip Morris. Digo, siempre que se renuncia a la soberanía, pareciera que los tribunales en otros lugares del mundo no miran a los estados, sino que más bien se inclinan por las empresas, ¿no? Sí, bueno, para el caso Uruguay además hay un agravante que lamentablemente el gobierno uruguayo ha firmado hace relativamente poco o ha suscrito el tratado conocido como TISA, algo así como una especie de nuevo tratado bilateral que a su vez obedece a convenios multilaterales sometidos nuevamente a los antojos y a la predominancia de lo que tiene el interés de las empresas en el CIADI. Ha agravado la situación, por supuesto. Y bueno, bien como ustedes lo dicen, este gobierno habla de transparencia, pero evidentemente todo esto sigue igual, oculto, a pesar de que hay jueces que han dicho que tenía que darse a conocer este contrato y saber exactamente qué es lo que hay dentro de todo esto. La letra. Sí, lo digo, además el hecho de que YPF haya creado las empresas en el estado de Delaware, que es un estado que es un paraíso fiscal, que supongo que el más grande de Estados Unidos, hasta donde yo conozco, y en el que además, por ejemplo, está instalada la casa matriz de Cargill, está ubicada en Delaware, o sea, en un paraíso fiscal, que es la empresa más grande de explotación de cereales, la ginosa, la exportadora, etcétera, dan cuenta de una actitud que por lo menos carece de transparencia, diría más, que tiene que ver con la opacidad más que con la transparencia. Y por el otro lado, Chevron creó esta empresa, se llama originalmente Chevron Overseas Finance, es uno en las Islas Bermudas, que es otro paraíso fiscal, y que además da cuenta de que el conjunto de las cosas a las que hemos accedido generan o exigen, digamos, una transferencia de un lado al otro, del otro al uno, de la creación de una empresa, de la cesión de acciones, de la cesión de contratos, de la coparticipación de contratos en mitades con otra empresa de paraíso fiscal. La verdad que es muy extraño. O sea, tendría que ser transparente. De transparente no tiene nada. De opacidad tiene absolutamente todo, ¿no? Vamos a seguir este tema seguramente, vamos a seguir viendo qué resolución y esperemos pronto conocer, porque esta es una lucha que tenemos que seguir dando y realmente falta muchísimo todavía para poder saber mínimamente lo que esconde estos contratos. Muchísimas gracias, Sergio Arelovich, por esta comunicación. Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, este es justamente un informe que hizo el Taller de Ecología y el Observatorio Petrolero Sur sobre este tema. Estas son las empresas offshore que nos van a vender gasolina, porque aparte ahora la llaman gasolina, ya no es gasolina como dicen allá en Yanquilandia. Exacto, hasta la hemos cambiado. La hemos cambiado y que desde abril nos van a vender a nosotros para andar los transportes, la locomoción y todo lo que usan. Sí, por ahí hoy nos tropezamos con un audio de un tal Galucho que en algún momento decía tenemos que tener uno, dos, 100 Chevron.